curarse, se obtendría por merecimiento, por un trabajo individual que permitiría al pensamiento moldearse triangularmente, y así poder pasar por la malla para encarnarse en otros planos más elevados y evolucionados. La fórmula para moldear a la energía pensamiento fue transcrita y sellada por las dimensiones superiores. Consistía en la unión de tres planos dimensionales. Estos planos tenían que unirse para poder formar al pensamiento positivo, para que así pudiera pasar por el etéreo y liberarse de esa realidad. Así pues, formando el pensamiento triangular, las energías pensamientos de Satien, tuvieron la esperanza de poder curarse y salir. Muchas energías se curaron a través del esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina, conocimiento, entendimiento, y sobre todo amor. Comprendieron que, renunciando a la ambición, estaban venciendo al primer plano, la materia. Renunciando al placer de los sentidos, estaban venciendo el segundo plano, la psiquis. Renunciando a los sistemas esquemáticos, estaban venciendo el tercer plano, la mente convencional. Solo así podrían liberarse de la prisión que ellos mismos habían formado, alimentado y creado. 552. ¿Cómo Luzbel pudo formar hologramas triangulares, si él no venció los tres planos? Luzbel engañó a los tres planos, modificó los cristales del pensamiento y creó un holograma que le permitió la salida. El virus escapó y se diseminó en las realidades inferiores. Hoy estas realidades continúan enfermas, y sobre todo, sin tener el conocimiento para poder vencerlo. Cuando Luzbel se apoderó de las realidades inferiores, lo primero que hizo fue crear un nuevo conocimiento invertido con el propósito de esclavizar a todos los planetas que se encontraban bajo su dominio. Así los ha mantenido ignorantes, esclavos de sus placeres, rígidos y esquematizados bajo el poder y la ignominia, siervos y ciegos. Así continúa liderando y reinando, porque no quiere perecer. Su reinado se ha sofisticado, y ahora el dominio de Luzbel abarca planos insospechados, manipulando gobiernos, religiones, filosofías, conocimientos, enseñanzas. Las realidades inferiores están totalmente sometidas y parametradas a un sistema controlado en beneficio del poder y de la ambición. El control es tan fuerte que hasta los alimentos son hechos especialmente bajos de minerales y nutrientes con el único propósito de alterar la genética para que el ser no pueda despertar por la falta de magnesio y minerales que le faltan al cerebro y así poder activar los nimeos correspondientes que el cerebro necesita para que las energías pensamientos puedan despertar a la elevación. Las mentes de las realidades densas son constantemente grabadas y regrabadas a través de la propaganda insidiosa, inculcándosela una y otra vez, para que el ser no pueda pensar o decidir. La manipulación es colectiva y general. 553. ¿Qué sucede cuando un ser despierta y ya no quiere ser manipulado? Las fuerzas negativas luchan para que ese ser no salga de la conciencia colectiva negativa. La pérdida de los pensamientos negativos enfermos debilita las bases de su negativismo. Ellos luchan para fortalecerse cada vez más, son realidades de cantidad y así sobreviven y se mantienen vivos colectivamente. Cuando una energía pensamiento rompe con las ataduras y vence el virus, entonces se convierte en una conciencia individual, y al hacerlo, ella posee su propia fuerza, que se unirá a